gustaría viajar al elevado. Si que la gripe tenga motivos para atacar. Como escárnico ya pasará. Soplo de buena fe para hacer bien al mundo. Serviste copas, qué guay. Paseaste perros, qué guau. A mí me gustaría viajar al elevado. Que la gripe tenga motivos para atacar. A mí me gustaría viajar al elevado. Viajar al elevado. Sin que la gripe tenga motivos para atacar. Serviste copas, qué guay. Paseaste perros, qué guau. A mí me gustaría viajar al elevado.